Cid, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andas, Isabel? Bien, muy bien. Bueno, en realidad... Somos Regional Tandilia. Regional Tandilia, tenés razón, sí. Regional Tandilia. Sí, Regional Tandilia. Bien, bueno, lo presento, es el ingeniero Valverrey, para todos, Balbito. ¿Eh? Para todos, Balbito. Sí. Así que para quienes nos están escuchando, es Balbito. Sí. Bueno, una semana importante la semana que viene porque se va a estar llevando adelante en Rosario, en el Salón Metropolitano, entre el 7 y el 9 de agosto, el Congreso de APRECID. Con este año algo especial, siempre son especiales los congresos de APRECID, pero este año cumpliendo 30 años APRECID. Sí, gracias a Dios cumplimos 30 años, por eso el nombre del Congreso, que es 30 años de siembra directa y del paradigma de la siembra directa en 10.000 años de agricultura, o sea que somos muy pequeñitos, muy poquitos en la historia de la humanidad. Sí, pero tengamos... Pero cuidando el suelo... que fue nuestro leitmotiv cuando empezamos a pensar en generar esta asociación, que fue la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Así es, y bueno, y además lo que tiene que ver con esta práctica, esta técnica, no sé cómo le llaman exactamente a lo que es siembra directa, pero que se ha difundido de una manera enorme aquí en nuestro país y que también la han llevado al mundo, podemos decir. Sí, nosotros preferimos llamarla sistema porque solamente no es una práctica, es todo un sistema, no es solo el hecho de sembrar directamente en el campo, sino que va de la mano de un montón de otras cosas, de cuidados ambientales, de cuidados sociales, de rotaciones, de fertilizaciones balanceadas, de rotaciones de cultivos, y de un montón de otras cosas que hacen a todo un conjunto en el paisaje que nos lleva a cuidarlo. Pero podemos decir que en nuestro país fue un cambio rotundo con respecto a lo que eran las labores en el campo. Y sí, hoy en la Argentina alrededor del 95% de la agricultura se hace en siembra directa. Somos un país super líder del sistema de siembra directa, inclusive, como vos decías hace un ratito, estamos transfiriendo nuestro conocimiento a un montón de países del mundo. Hoy tenemos representantes trabajando, un gran amigo como Nico Bronsovich de acá, sí, de Napaleofú, que sí, hoy está en Ghana trabajando hace 2 meses y se va a quedar otros dos o tres meses enseñando a hacer agricultura directamente. Claro, claro. Bueno, un poco explícanos para el público en general, porque bueno, quienes estamos relacionados con el sector agropecuario sabemos de qué se trata este sistema de siembra directa y cuál es el cambio más grande, pero para el público en general, ¿cuál es la base de este sistema en siembra directa? ¿Qué es lo que pasa con el suelo y cómo se realizan los trabajos? ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer? Bueno, para los que somos un poco más añosos, digamos, vivimos la pelea y la investigación fundamental. El gran problema que tenía la agricultura era la erosión. En la zona nuestra era un poco más grave la erosión hídrica por las pendientes, y en otras zonas la erosión eólica, eso llevaba a la desertificación o al arruinar los suelos. Sí. Y bueno, entonces empezó en Estados Unidos en la década del 50, del 60 a trabajar fuertemente en la investigación de agricultura conservacionista, cada vez fue más grande hasta que se intentó copiar el modelo de la naturaleza, que era no mover la tierra. Entonces, fundamentalmente es eso, es sembrar sobre una tierra no movida. Claro, más todas las técnicas, todo lo que eso conlleva, ¿no? Toda la investigación, porque suponemos que si nosotros mantenemos la tierra en su estado natural, estamos beneficiando un montón de procesos que hoy la tierra tiene un montón de procesos, un montón de vida que nosotros conservamos. Cuando cada vez que nosotros roturamos la tierra, toda esa vida se rompe, porque claro, hay una, al roturar la tierra hay una oxidación tremenda que hace que haya mucha pérdida de carbono. Hoy, hablando del tema del cambio climático, el mantener el suelo sin mover lleva un secuestro de carbono muy importante. Uh-huh. ¿Cómo trabajan aquí esta regional Tandilia? ¿Cómo se organizan? Bueno, regional, ¿cómo trabajan? La regional Tandilia hoy es un orgullo para nosotros, es una regional nueva, pero con aproximadamente 30 miembros. Hoy estamos trabajando en muchos frentes. Uh-huh. De hecho, la regional Tandilia es fundadora de la Mesa de Escuelas Rurales. Claro. Que hicimos con la gente de desarrollo local y el INTA, con Fanny a la cabeza. Estamos trabajando fuertemente en las escuelas rurales. Nosotros estamos trabajando hoy en un montón de ensayos de investigación. Estamos metidos también el sueño nuestro para este año o el año que viene es crear junto con la gente de la Cámara Empresaria y la gente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires una diplomatura en bioeconomía. Ajá. Y junto con la gente trabajamos muy muy juntos con el Círculo de Ingenieros Agrónomos, con el INTA, con la Municipalidad, y estamos trabajando un montón de frente. Yo estoy trabajando muy fuertemente en educación. Soy miembro permanente de la Mesa de Escuelas Agrarias que se fundó hace 2 meses con la gente del Ministerio de Asuntos de Agroindustria, sí, la gente del Ministerio de Educación de Nación y de Provincia y un montón de organizaciones, y también estoy en una mesa de escuelas rurales representando a PRESID, que hacen las cuatro entidades gremiales y las 12 entidades técnicas que son CREA y APRESID. Bien, bien, un trabajo. Y bueno, y después gente de Azul, ahí estás trabajando fuertemente en el tema de aplicaciones, con Peco, respecto a la cabeza y con una red de instituciones. Tratamos de trabajar y meternos cada vez en más redes de trabajo para beneficiar lo que nosotros hoy estamos trabajando, que es sobre todo las tres patas de la sustentabilidad, que no solo es la económica, sino la ambiental y la social, ¿no? Puntos fundamentales a tener en cuenta para una buena producción. Con respecto a lo que va a ser la semana que viene este congreso allí en Rosario, bueno, seguramente va a ser multitudinario, eso sí. El congreso es extraordinario para nosotros, que lo tenemos metido adentro de la piel. Es extraordinario, es un congreso que van más de 6,000-7,000 personas, están todas las empresas y el congreso va a tener 3 salas plenarias que van a estar a full todo el día. Son 30 plenarias y 147 talleres, o sea, por más que vos te anotes, tengas ocupado todos los días del congreso con alguna actividad, no llegás a ver todos los talleres ni todas las plenarias. Es extraordinario. Somos también, para nosotros es otro orgullo que va a ser el segundo congreso anual de ACTECH, sí, que es todo lo que es tecnología. Gracias a Dios, la gente de tecnología del agro nos tiene a nosotros como sede. Uh-huh. Ya para su segundo congreso anual. Bueno, realmente van a ser 3 días con muchísimas posibilidades para ver, como decías vos, no se llega a ver todo, pero hay muchísimo va a haber allí en el Salón Metropolitano de Rosario, en este congreso de APRESID, que está cumpliendo 30 años, así que va a ser una celebración especial seguramente. Sí, seguramente. Ojalá nos vaya bien, ojalá volvemos a Rosario, que es nuestra sede. Sí, es verdad. El año pasado hicimos el congreso en Córdoba, bueno, la sede de APRESID está en Rosario. APRESID nace de chacareros del sur de Santa Fe, así que eso también es una parte de nuestro orgullo. Balbito, muchísimas gracias por el contacto y seguramente vamos a estar hablando en algunos días más de lo que tiene que ver con educación. Me has dejado pensando en todo esto de que hablabas de esta mesa de escuelas rurales, cómo se está trabajando allí. Muchísimas gracias por el contacto y que tengas muy buenos días. Bueno, muchas gracias igualmente. Un saludo grande. Gracias.